Bienvenidos a Game Elche FM, el espacio de videojuegos pionero en la radiosfera ilicitana. Una cita para los que disfrutan hablando de videojuegos en modo easy. Bueno, menuda forma de comenzar el programa de Game Elche, el de esta semana. Un programa especial, porque si el de la semana pasada fue de carnavales y fue una fiesta, este nos vamos a poner un poquito más de traje. Lo dije. Cuando superaran los 10, me levantaba y gritaba. Ah, vale. ¡Sí! Digo, me queda un poco pillado, porque cuando le he visto que se levanta, digo, oye, que se me declara. ¡Te quiero! ¡Hoy! Teníamos a 13 espectadores online. ¿Sí? Conectados. Y a tope, ¿no? A tope. Y los que seguramente que se unirán a lo largo bravo, del chicos, programa. Bravo, chicos, bravo. Acabamos claro de empezar, sí. Imaginaos. Correcto. Y este es el 21º programa de Game Elche. Para mayores de 21 años. Correcto, además lo hemos llamado durante toda la semana como el programa de los dos rombos, ¿vale? Y como otro programa de Game Elche, vamos a comenzar, después de la pequeña presentación de la introducción del programita, a presentar a todo nuestro equipo, que además, si los estáis viendo a través del streaming, esto parece el camarote de los hermanos March, ¿vale? Esto está petadísimo. A mi lado derecho tenemos al señor David Bernard. Muy buenas tardes a todos. Que además hoy viene con un toque Bruce Wayne total. Hoy vengo a lo Bruce. Y porque no habéis visto... Bueno, mejor lo dejo porque ya. Sí. Digo, no sabéis el secreto que lleva debajo de la camisa. Sí, luego haremos fotos. Me voy a mi lado izquierdo para el conductor del programa, que se llama Rode, que lo veo como siempre, le me liado la pata de un romano. Pero hoy liadísimo. Liadísimo. O sea, además, hoy hemos comenzado el programa de una manera brutal, por los aires. Nunca mejor dicho, claro. No sé si hay más de 30 comentarios. ¿En serio? O sea, no me va a dar tiempo. ¿En serio? Joder. Pedí a la gente que está en YouTube que pare un poquito para que pueda yo leer con tranquilidad. Frenar los ponis un poquito. Y pueda yo hablar y comentar sus comentarios. Que se vayan que no almacenando. No, a los oyentes. Avasallada, a Rode, que no pueda más. No seáis cabrones. Eso nos encanta. Me vuelvo otra vez aquí a mi lado derecho para presentar a Moniquitica. Muy buenas, otro martes más. Aquí estamos. A Rafa. Buenas chicos, aquí a darlo todo, hombre. Un poquito más sensual, Rafa. Buenas chicos, venimos a hablar de erotismo en los videojuegos. Oh yeah. Sí. Tenemos también a Deitch. Aquí estamos otra vez. Y hoy tenemos unos invitados especiales que vienen a través de Hof Factory. ¿Lo he dicho bien, chicos? Sí, Hof Factory, los hemos oído... Tú si me equivoco, corrígeme. No, está correcto. Y él se llama Adrián y viene también Cori. Hola. Muy buenas a todos. Buenas noches a todos. Me parece que ellos se han repetido, compañeros, ¿no? Que repiten, que vinieron sí, hace correcto. Poco a hablar de juegos PC. De PCs y repiten. Y yo, como era mal educado, no estaba. No estaba. Ay, fíjate. Madre mía. La gente repite aquí en este programa. ¿Será por los bocadillos que damos antes de entrar? No, yo creo que es por la pasta que movemos, ¿eh? Uy, me tengo que limpiar la boca un poco. Sí, porque ahora te están viendo. Bueno, pues David, yo creo que YouTube la gente ya lo tiene claro, pero ¿qué otras redes sociales tenemos por aquí? Pues como Twitter y Facebook, estamos ahí a tope, como dice nuestro compañero Rode. Buscad Game Elche en ambos y ahí estaremos para publicar todo lo relacionado con el programita y algunas noticias por ahí punteras. Y recordad que estamos en iVoox, en iTunes, en InfoExpress.es y en YouTube, por supuesto. Tenemos también un pequeño sumario que vamos a decir, que es los puntos que vamos a repasar a lo largo del programa serán historia del videojuego erótico, temazo, erotismo en los videojuegos y un debate. Que recordamos que en el anterior programa la gente nos estuvo comentando, oye, ¿se puede meter algún tipo de debate, alguna pequeña riña? Siempre con cariño, ¿vale? Y, ¿sabes? Con desde el respeto y el amor. Correcto, con mucha benevolencia. ¿Es necesario el erotismo en los videojuegos? Aparte de que ese debate se vaya a comentar aquí, también en las redes sociales, la gente que nos esté viendo y la gente que nos siga a través de Twitter y Facebook, también que nos deje sus comentarios para ir comentándolos luego más tarde en el programa. Tenemos también un pequeño sorteo, ¿no, David? Sí, porque gracias a la organización del Salón del Manga de Alicante podemos sortear dos entradas para un día para nuestros seguidores, ¿no? Entonces publicaremos hoy una entrada en Facebook y en Twitter para que la gente lo comparta y todos nuestros seguidores, entre todos los que compartan, haremos un sorteo y el ganador se llevará esa entrada doble para un día para el Salón del Manga de Alicante. Ahí están nuestros seguidores, siempre van a salir premiados, nunca mejor dicho. Señor Rode, ¿qué tenemos por ahí? ¿Tenemos algún movimiento o algo raro? ¿Algún comentario que El sonido está petando y bueno, estamos trabajando en ello. Tenemos tan fuerte que es que lo petamos. Estamos aquí con el vídeo, con el audio, con los comentarios. Si no muero hoy, no sé, me convertiré en Superman. Bueno, ya es Iron Man, se tendría que convertir en otro superhéroe. Vamos a pasar al bloque 2, videojuegos eróticos, como hemos dicho, y damos paso. Bueno, pues vamos a repasar uno de los juegos que tenemos, una lista que tenemos aquí de juegos eróticos. Yo, he de ser honesto, no he jugado a casi ninguno. Ya verás como alguno has probado. Segurísimo, ¿verdad? Sí, seguro. Y de esto me parece que se va a encargar nuestro amigo y compañero Rafa. Claro, me habrán visto cara de pervertido lo que se le habrá dicho. Delicioso. Delicioso. Sí, ahora te pueden ver. Hombre, a ver, yo tengo que reconocer que de las recreativas he jugado mucho cuando era joven, ¿eh? O sea, tengo que decirlo. Yo todos los juegos... No, pero aparte del erotismo también el juego está bastante bien, porque el Last Panic, o sea, ese de hacer el cuadradito que era el tipo galletita y tal, estaba bastante bien currado, ¿eh? Bueno, ahora llegaremos. Y el del buzo también, o sea, porque luego... tenemos una de juegos. Hombre, aquí para ahora vamos comentándolo. Hay juegos de verdad eróticos que son grandes clásicos. Bueno, vamos a empezar y vamos a hacer poquito a poco, ¿no? Explícame eso de X-Man. Bueno, X-Man, tengo que reconocer que ese juego sí que no he jugado. ¿Quién ha puesto el juego X-Man? Pero lo has visto antes, es el vídeo de antes. Vale, ese que no me queréis dejar poner aquí a la gente de YouTube. ¿Qué pasa? Que es demasiado erótico. Bueno. Es explícito. Lo que pasa es que era para amiga, David, ¿no? David. ¿Era para amiga o para qué era? Para Atari. Para Atari. O sea es graficazos explícito. De última generación, 3D, tal... estereoscópicos. Son cuadrados puros y duros, todos del mismo color. Adrián, ¿vale? Cori, ¿lo habéis llegado a jugar a vosotros ese? Bueno, hemos visto lo que estabais poniendo antes en el vídeo y tal. Y bueno, sí, hay que decir que si eso se considera porno erótico, llámalo como quieras, entonces también deberíamos considerar los canales codificados del Plus en su momento. Correcto. Como porno, ¿no? Pero a ver, las rayitas. También hay que ver el contexto histórico en el que salió ese juego. O sea, en el contexto histórico la gente, claro, veía polígonos, pero claramente se ve que los polígonos están haciendo algo. O sea, que están ahí dándole a la mandanga. Pues entonces, la gente que en aquella época pues estaba un poco cerrada de mente, no lo veía normal, pues se generalizaba en normal. O sea, claro. con dos píxeles lo que se puede hacer. Si pudiéramos hacer que la gente imagine, se ve con píxeles, con cuadraditos, la silueta de un hombre... Y luego, un poco más para abajo, como el palo del Tetris, ¿vale? Y el palo así que sería lo que viene siendo pues un miembro viril. Exactamente. Correcto. Y ese palo del Tetris está introduciéndose en otra silueta, pero que en este caso es femenina. Es un palo metiéndose pues en cuadrados, ¿verdad? Sí. A día de hoy visto, ¿no? Con lo cual, es explícito, ¿no? Hombre, claro. Bastante. Con imaginación. Entonces, por eso he salido así, porque de tanto... mamar matemáticas, ¿sabes? Nunca mejor dicho. Ahí lo dejo, ¿vale? Es que se me ha venido, es la primera palabra que se me ha venido el primer contexto y no he podido aguantarlo. Bueno, seguimos con el próximo juego. Correcto, seguimos. El próximo Rafa. Juego es el Bachelor Party. O sea, mi inglés es un poco horrible. Bachelor Party. Bachelor. Tú siempre tienes que poner acento ahí. Y te suena mira, bien, ¿no? Hoy lo voy a decir todo eróticamente. Sí, ahí. ¿Vale? Los juegos que diga, vale. Lo digo erótico. ¿Vale? Que me comenten. Si pero hoy no comentes el Batman erótico de la semana pasada. Mira, le llegó, ¿eh? Que te mato. A la gente le gustó. Que te censuro y te apago el micrófono. A la gente... Pero, a ver, eso ¡ay! Era... Bueno. ¡Virgen de mi vida! ¡Dios, qué miedo! Acaba de entrar alguien. Sí. Un Shadow Spider-Man. Shadow Spider-Man. Una presencia. Vamos a enfocarlo en primer plano. En primer plano. Parece el cabeza pirámide, ¿no? Es nuestro hombre de negro, pero... Sí. Bueno, hombre de a nuestro siguiente decirle que el espontáneo que entra en la emisora casi todas las semanas para ayudarnos con que la calidad del audio sea mejor está aquí, entonces por eso la gente ¿es el estaba jefe? Sobresaltada. Es un el poco jefe. El fantasma de la radio, ¿no? Como el fantasma de la ópera, ¿no? Pero pero de la radio. A mí me recuerda al buhonero, con la capuchica ahí. ¡Welcome! Uy, qué miedo. Bueno, seguimos, nos reenganchamos otra vez a los juegos eróticos que teníamos por aquí. Al Bachelor Party, que la verdad, no tengo ni idea. O sea, este no he jugado, porque estos son de los antiguos, ¿no? De los buenos. Estos son de los juegos... explícitos, como decimos nosotros, de los explícitos, de que se te caen los ojos. ¿El título qué significa? ¿Golpéale y cómele? No, ese es el beat 'em item. Ah, es verdad. Que es saltado al siguiente. Ahí, sin David, querer, que te vas ahí a lo. El beat 'em item es eso: golpéalo y come. Y cómelo. Es que no entiendo, puede ser un cooking mama, pero de aquella época. No exactamente. Sí, cooking mama. Sí. Cooking. No sé, digo yo. Igual es la vertiente más sadomasoquista de todo esto, ¿no? Claro, correcto. Pero vamos, que yo no pienso mal. Pero ese juego. O sea, ¿de qué iba el Bachelor Party? Bachelor Party. Si no recuerdo mal, es este que es como una especie de Tetris que cuando hay un chico que va rebotando por las paredes y cuando toca una chica desaparece. Ah, vale. ¿El chico o la chica? La chica desaparece. Y el chico sigue rebotando. Como un Arkanoid. Mira, sí, me parece que ha jugado. Con lo mismo, el mismo tipo de gráficos. Bueno, yo jugué a uno, a ver que la gente va a decir un poco. ¿Se ha jugado Gori? ¿No? No, lo hemos visto antes. Ah, lo habéis visto antes, vale. Es que como he dicho, el chico o la chica me ha dicho ella. La chica, y digo, pues seguro que ha jugado. Es que antes hemos tenido una sesión erótica. Sí, sí. Me pilla muy joven a mí. Los he culturizado. ¿Sí? Bueno, pues yo jugué a uno que era tipo Arkanoid también, que cada vez que tocaba a la chica. Follaban, pero así en un esta segundo. Es como la primera versión que no tenían tantas animaciones como para hacer eso. La mujer desaparecía y tal. Sí, la mujer desaparecía por no poder hacer la animación de atrás y adelante, que en otra en el juego anterior en el X-Men sí que podían hacer atrás y adelante ahí muy bien. Sí. Bueno, seguimos con otro juego. Espera, otro juego que nos ha enseñado antes, Rode, es que no sé el nombre. Ese que ha salido dos chicas abajo con la boca abierta. Sí, ese, ¿verdad? Es el Beat 'em and Knit 'em. Es ese, ¿no? Este, ¿no? Ese, ese era. Vale, es que no ese sé era, si ese era. Había puesto, ¿no? Echándose un trago de bezoya. Sí. Hombre, un poco por el nombre, ¿no? Descríbelo. A ver, es como... Hay un tío arriba, ¿no? Bueno, un tío, llamémosle... pistola. Cemental. No, es que tiene como... Cuadrado. No es tan cuadrado, es como una nariz enorme. O sea, más que un miembro, es una nariz enorme. Se ve la cara, los ojos, y entonces se le ve como un palo muy grande que sale de su piernas. Veo una nariz. Todo enorme. Todo pixelado. Todo cuadradito. Yo voy a aclarar una cosa, ¿eh? O sea, vamos a ver. O sea, hemos visto la lista por encima y dice... Bueno, han dicho... Yo no he jugado a ninguno. Y ahora de repente todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Es que tú has llegado tarde. Uy. Juanma, tú has llegado tarde, pero antes de entrar hemos preparado el programa y Rode nos ha enseñado los vídeos de estos clasicazos para ver de dónde comienza la historia de los juegos eróticos. Yo he propuesto. ¿Puedo poner esos vídeos tan educativos aquí para que lo vea la gente de YouTube? Ponlos. Me han dicho que no. Pero ponlos hasta cierto momento. Hasta el momento de no me da tiempo de darle al pause, ¿sabes? Le voy al play y tengo que darle al pause. No se puede. Twitter tiene la clave. Ahí está. Preguntad a la gente. Eso. ¿Queréis que Rode ponga los vídeos para que os hagáis una idea de y veáis qué juegos son? Hombre, ahora los hemos dejado con la envidia, con la ganas de saber qué es. Bueno, pues que nos respondan los oyentes y si nos dicen... Bueno, dependiendo de lo que digan, haremos. Pero bueno, vamos a explicar un poquito la mecánica. Que sí, solamente hemos dicho que había un hombre arriba de un edificio con algo que le sale entre las piernas, que es muy grande, y de ese palo picha... Falo. Falo, de ese falo... Cefalete. Empiezan a salir... como mini chorritos, ¿no? Entonces, abajo hay dos mujeres con la boca abierta. Bueno, llamarle mujeres, llamarle... Bueno, ¿y a quién van a un sapo, hombre? Vamos. Bueno, parecen sapos. Bueno, pero supuestamente tienen pelo, ¿no? Tienen pestañita. Bueno. Pero lo que tienen que hacer es, para ganar, es comerte... La cosa que cae. La lo cosa que cae. Que tira. Es como el juego de los marcianitos, el de destruir las naves, sí, pero... Pero comiéndote los disparos. Claro. Las zanahorias. Claro. De estos juegos había muchos en las maquinitas que simulaban las Game & Watch de Nintendo. Esas maquinitas que jugábamos todos de pequeño, que era un solo juego. Había mucho de eso. Tú manejabas el monigote de abajo y ibas cogiendo rocas o cogías otras cosas. En este caso son gotas. ¿Gotas de qué? Eso ya... A lo mejor que estamos mal pensando. A lo mejor es el típico dicho que se lo dice a los niños de por qué llueve. Así que a lo mejor es un angelito y las chicas tienen sed. Yo creo que sí. Es que estamos desvariando. Estamos desvariando y realmente seguramente el juego estará hecho por una buena fe. Claro. Y nosotros estamos sacándole aquí pues el lado guarrete. Es un juego de estos de... Un juego católico. Claro. De estos. Eso mismo. Eso, llévatelo a un colegio católico y dile, mira qué juego católico, más, juego religioso más bonito. Y si no claro, te meten claro, en la cárcel... Claro. Le faltan un poco las alas. Hombre, bueno, realmente... Que lo busquen en los píxeles. Son píxeles. Bueno, ¿seguimos con el siguiente? Vamos a pasar al siguiente. Bueno, el siguiente el que le gustaba a Dani. Este que me gusta a mí. El que estaba ya comentando... El Girls Panic. Oh yeah. Girls Panic. Coméntanos, Dani. A mí lo que me gustaba de este juego era, o sea, es que es una pantalla así en rojo y tenías, eran unos iconos que tenías que hacer como galletitas pequeñas, pues comiéndote la pantalla, ¿no? Claro, entonces dependiendo de, a lo mejor si hacías un cuadradito pequeñito, porque es que había un bicho como una especie de gusano. Había muchos bichos. Sí, había muchos bichos que iban a por ti. Entonces, si hacías un cuadradito pequeñito, pues te lo hacías rápido y no te el gusano no te iba a por ti. Pero claro, si hacías ya el arco más grande, pues te arriesgaba más de tipo de exposición y ya venía el gusanito o el claro. bicho o lo que sea y te mataba. Realmente, la mecánica de vale, ese pero juego, es, la me- sí, sigue sí, perdona. Vale. Funcionaba y entonces, claro, los japoneses dijeron, hombre, si la gente está enviciada y le gusta esto, si ponemos tías en bolas detrás, sí, sí. dije, pues eso vendería más. Ya, fueron listos. Se vinieron arriba, dijeron, pero, ay, claro, conforme vas haciendo cuadrados o rectángulos, sí. se revela un poco de la foto que hay. Pero había una pantalla... ¿No has jugado, Juanma, ese juego? No, no he jugado. Muy joven. Si Juanma, seguro que has jugado, pillín. Pues había una pantalla que si lo hacían mal o simplemente a voleo, te salían los strawberries y eran dos tíos. O sea, era lo contrario. Creo que si te pasabas de tiempo o algo así. O si te pasabas de tiempo era dos tíos o algo de eso. Claro, en vez de salir una chica de fondo, cuando completabas la pantalla ya se veía la foto del todo, ¿no? Y eran chicas, pues, japonesas, sensuales. Y conforme avanzabas, cada vez iban más ligeras de ropa. Pero creo que algo de eso del tiempo, si te pasabas de tiempo o algo hacías mal, en vez de tías te salían... Tíos, bichos, o bichos raros, o cerditos, o algo que no gustaba. Tentáculos. Sí, sí. Los típicos tentáculos hentai, ¿no? Vamos a colocarlo ya esta misma noche ya en la Apple Store, que mañana seguro que nos forramos, tío. Lo adaptamos, ¿no? Como aplicación. Bueno, pero la verdad es que este juego en las recreativas triunfó. Yo me acuerdo No, claro, claro. Pero a ver, peleas, te lo juro, ¿eh? O sea, yo me acuerdo de esos momentos en el que estábamos todos ahí haciendo cola, sí. Y a lo mejor uno se le ocurría colarse y había hostia. Sí, sí. De verdad, ¿eh? Y que había esa gente con una destreza con el joystick de la recreativa. Ah. Para... Ah. O sea, vale. Una habilidad que te sorprendía, la verdad. Ahora vamos a pasar al juego erótico que más me ha gustado y que más he jugado en mi infancia. Oh. Es, yo con... Sin sacarte con 10 años jugaba este juego... Pero a ver, te lo ponen en los recreativos, pues si no te controlan, pues claro, si te dejan jugar, pues juegas. Claro. Se llama el juego Lady Killers Muello Gotan, o algo así, que es un juego que trata... Bueno, eres un buceador, y lo que tienes que hacer es una mecánica muy divertida en la que tienes que destapar todas las casillas evitando a los enemigos y cuidando de no morir ahogado. No sé si habéis jugado. No. Pues es lo mismo la misma mecánica. Ay, aquí estamos. Bueno, pues es que Dage viene muy preparado. Es que vengo preparado. La mecánica central, ¿no? Claro. Al tema del programa. Y entonces, justamente, detrás de... Cuando te pasabas la pantalla y detrás, había otra mujer semidesnuda que cuando te ibas pasando las pantallas se iba desnudando. Sí, eran varias pantallas, ¿verdad? Claro, entonces tenías que jugar, entonces en la primera estaba vestida. A lo mejor había una que era hawaiana, otra que era francesa, otra que era, yo que sé, americana. Entonces tú las ibas desnudando. Cada vez que te pasabas una pantalla, la desnudabas. Y al final, cuando la desnudabas entero, había una especie de minijuego. Entonces tenías que mover el joystick muy rápido para que se viera lo que estaba haciendo. Te dice, sí, deja este joystick y ahora agárrate al tuyo. Pero a lo que me referirme, Rafa, o sea que el erotismo sí que es, pues, ya, llamaba la atención, pero la verdad es que el juego ese del buceador es que era la hostia. A mí me encantaba, porque era... Porque tenías que bucear y tal. Voy a ponerme ahora un poco en parte de lo que viene siendo en el lado contrario, en lo opuesto, que yo veo muchos juegos aquí de desnudar mujeres, pero todavía no apareció ningún juego donde tú lleves una mujer y tengas que despelotar a un hombre. Sí que es verdad que en aquella época, ¿sabes? Está buscando también para atacar chicas, atacar, ¿no? Y decir, bueno, pues tenéis que atacar esto. Pues no, pues en aquella época no había ningún juego erótico que estuviera enfocado a las mujeres. Sexismo, ¿no? Muy, sexismo puro y duro, ¿no? Claro, pero bueno. Eran años muy machistas todavía. Claro. Tanto en aquí en Occidente como sobre todo en Japón. Es que casi todos estos juegos vienen de Japón y allí. Claro. Y mira que ya inventaron los joysticks para más simulación. Para más realismo, ¿no? Para más realismo, claro. Y bueno, ya con el Wiimote ya ni te digo. Eso ha sido una variación, digamos, no. Lo han querido retomar. Pero con el Wiimote hubieron modificaciones para las chicas, vamos a decirlo. El mando vibra. Ahí está. Y tiene una forma de mando de televisión. Bueno, chicos, ahí lo dejamos. Vamos a seguir. El de la web también vibra. Que hay mucho juego erótico aquí que comentar. Sí. El siguiente juego, que me lo he apuntado porque este era un juego que yo jugaba. ¿Cuál era? El Pocket Girl Super Pool Free de 1987. Que ese era un juego en el que tenías que jugar al billar. Y si de alguna manera, pues jugabas bien y ganabas, pues se desnudaban. Así tal claro, sabes que no. Había un montón de juegos. Claro, la mecánica de los juegos eróticos de las recreativas es tú te pasas una pantalla y las mujeres se van quitando ropa. Y yo de pequeño buscando por internet, y no encontraba ni uno, macho. Sí, sí, sí. Y no encontraba ni uno. Y me voy a buscar, al Emule. A ver. Es que cuando estos juegos existían o salieron, no había internet, no había Emule. No había Emule, vale. ¿Entiendes? Entonces. Vale. Tenías que ir a los recreativos a verlos. Tú le decías a tu madre, mamá, déjame cinco duros para jugar con los amigos. Y luego te ibas ahí a ver a las mujeres. A las drogas. Pero lo teníamos más fácil, ¿no? Lo teníamos más fácil, ¿no? Porque tú, por ejemplo, a ti te daban dinero, pero tú te ibas a las recreativas y no sabía tu madre lo que estaba jugando. Ahora te lo traes a casa y ve la madre un GTA y dice, pero nene, pero tú... ¡Está todo guapo, está todo guapo! ¿Sabes? Que es verdad, ¿eh? Y a echarle monedicas, ¿no? Claro. La gallina. Ahí, que hay críos que dicen, madre mía, yo solamente me he comprado el juego para irme al puticlub, coño. Joder, si estamos en el programa que estamos... Coño. Bueno, seguimos con el Peggy más 18 y ya está. Que hay muchos juegos que comentar. El siguiente es el Saga Sexy Beach. Que este, la verdad, que no he jugado. O sea, es raro en mí, porque yo he jugado prácticamente a todos. Pero, ¿quién ha puesto este juego? Porque este lo vi yo, no lo he jugado, ¿vale? Pero sí que... Ya, he visto como ahí Carol, ¿no? Estaba ahí mandando a decir, a ver lo que dices que te tengo vigilado, ¿eh? Cuidado. Este ya era en 3D. Y podías crear una chica y cambiarle de ropa y todo esto. Y entonces estaban tumbadas en la arena y tú ibas cambiando el modelito y creo que maquillándola, cosas así. O sea, que digamos un poco que... un poco simulador. Tú creabas al personaje que te imaginabas o que en ese momento... Luego, ¿cómo le quedará el toque? Luego no sé lo que hacías con ese personaje. Ya no llegué a verlo en el vídeo, pero... Es que si llega a un final, me preocupa. ¿Llegaba al tema o no llegaba al tema? Claro, correcto. No lo sé. No lo sabemos. Es que no me atreví a seguir viéndolo. Lo buscaremos. Venga. El siguiente, de verdad que me encanta este nombre. Yo creo que lo voy a registrar como mío si ya se ha quitado el copyright. Dream Stripper. Dream Stripper, tío. ¿De qué va este juego? El mejor juego de la historia. A ese he jugado ¿Stripper? Yo. He jugado yo y el no, bueno, por el nombre no dije yo, hostia, no he jugado. No, me metí a ver el vídeo y tal y dije, mierda, lo he jugado. Sí, yo te digo que aquí han jugado todos. Aquí han jugado todos los juegos. Pero era un juego... muy educativo. Yo creo que sí, ¿eh? Porque... Con un final dramático. Juego no era. No. No era juego con final dramático. Era un juego en el que había una stripper y tú le podías poner que hiciera posturas. En plan, pues ahora cuélgate de la barra y ahora pues la mano para arriba, ahora la mano para abajo, ahora la cabeza para el lado, la cabeza para... O sea, que un juego no era. Era pues una simulación. Un simulador de stripper. Era un simulador donde tú le decías... Curioso. Pues ahora con salto y aprende a ser stripper. Era un tutorial. Y tenía que acertar, ¿no? No era de acertar. O sea, yo siempre juego los juegos del revés. A los sims los ponía como animales y a esto lo ponía como una señora. O sea, a esta que podía ponerla como un animal, la ponía como una señora. La ponía a hacer posturas tontas como rascarse las axilas o rascarse la cabeza en la barra. Eso es máquina, Robert. Eso es máquina. Una señora. Es una señora. Salió una señora de. Salió una señora, señora, ¿eh? Ay, madre mía, qué máquina. Tenemos más juegos de esto. O sea, el juego era de liarla, pues yo la liaba aún más. Sí, entonces sí, sí. Era O sea, era nada, ver una stripper. Ya está, no tú decías los movimientos que hacía. Y la gracia estaba en que no hicieras movimientos de stripper, claro, sino claro. Movimientos extraños. Tú como en Pretty Woman, la estrella salta del lado oscuro, ¿no? Ahí, a tope. Bueno, es que otro juego, que veo que la cosa se empieza a poner ahí guasona. Pero este lo buscaré, vídeos de YouTube. Es curioso. Bueno, el siguiente es el School Mate. Esto es juego japonés que tienes que ligarte a tu compañera de clase. Pero bueno, esto hay un montón, sí. De que te ligas a tu compañera, te llevas a casa, de trabajo. Vamos, los juegos hentai, vamos, eso es de lo que más hay y lo más variados y los más bizarros. Y todos gratis. Todo gratis. Cierto, en Flash. Pero el plan romántico o el plan romántico de cine, de hay de cine, todo. Lo que tú quieras. No, pero sí, escúchame, sí, que entienden, ¿eh? No. Que entienden bien. Poco a poco, conforme el programa va pasando, ¿sabes? Ahí es como, va saliendo todo aquí. Es como el juego de la barra. Tú eliges llevarla por el buen camino o por el malo. Si es que no conozco, y luego llega a casa, abre el explorador y están favoritos ahí. La carpeta matemáticas. Estudios. Vamos a seguir. Cobra Mission. Juegazo. Nos lo ha enseñado también Rode antes. Juegazo. Basado en una serie hentai, según me informé. ¿En cuál? En Cobra Mission, ¿no? Homónima, serie sí, homónima. Pero Cobra Mission. Es que yo con los nombres en castellano no es ninguno. Es una... No sé el nombre en japonés. ¿Cómo era, Rode? Porque lo que hemos visto es que parecía Pokémon rojo y azul. Sí, era una especie de Pokémon con una música genial. La música era, vamos, lo mejor del juego. Y nada más, solo empecé al principio, me vio mi madre y me lo quitó. Pero bueno, he jugado al principio. Y era un catalejo, veías pechotes, pero bueno, pechotes en dibujos animados. Dibujos puros, pero anime. Anime. Sí, pero... solo pechotes y pechitos, vamos, y porque los pezones eran rosas, vamos. O sea, era horrible. O sea, copiar y pegar. Copiar y pegar y cambiar el pelo con el cubo, ¿sabes? El cubo, el paint, de azul a rojo, de rojo a verde. Así, con el cubo. Y nada, luego no se sabe por qué, te pillaban unos malotes que eran, pero horribles, con metralletas y tal, y tú dices, hostia, me van a matar, yo no tengo ninguna arma y tal. Y de repente miras en los ítems y tienes una Magnum así de guay, que no mata a nadie ni de cuatro tiros, pues y con una Magnum que le revienta la cabeza de un tiro, recordemos en el Resident Evil. Y he visto que iba con abrigo, con gabardina. Sí, era ¿llevaba un poco, ropa debajo? No lo sé, vale. Tanto no jugué, no me lo pasé. El arma, encima, llevaba el arma. El arma potente, ¿no? El trabuco. El pernambuco. Llama la cobra. Bueno, seguimos con los juegos que si no terminamos. Vamos. El siguiente juego es el Seven Sins, que son los siete pecados. Si no mal. Sí, sin es pecado, ¿no? A ver si estoy aquí delante de YouTube. Va a decir este hombre. Que pues, sí, si no, no van a tener problemas en corregirlos al instante. Si alguien esto. Yo creo que son siete pecados. Bueno, y la verdad, ese juego, la mecánica era algo tipo Larry, ¿no? No tengo ni idea, no he jugado. El Laser Larry. Bueno, y el Larry. Sí, era algo, una mecánica tipo Larry. Yo solo sé la portada, la tipa con las piernas y la cámara por debajo. Está. La verdad que en ventas tampoco te creas tú que fue demasiado... Claro, ese ya es uno de los más modernos. Pero bueno, la verdad que está bien mencionarlo. Y ahora viene uno que ese juego sí que lo he jugado yo. O sea, y además me tiraba horas. El Playboy Mansion. Te lo juro, no me he podido echar como 50 horas... jugando ese juego. O sea, era como los Sims. Yo también. Era como los Sims, pero... ¿Es que era como los Sims? Yo ¿sí? me lo bajé... Bueno, me... Copia de prensa, tal. Claro. Pero yo pensaba que era... Vamos, que iba a ser eso la leche. Que iba a haber ahí más pechotes que en toda mi vida. Y de repente... Era los Sims, haciendo fotos. Claro. Para la revista. Que hacer y era convencer a las modelos para que salieran en la revista de Playboy. Entonces tenías que ser su amigo, tenías que hablar con ellas, pero... decir, oye, ¿quieres salir en la revista? Y entonces, pues nada, al final aceptaban y tenías que hacer la portada de Playboy de cada mes. Pero no tiene lógica, o sea, que tienes que convencer a una tía que salga en la revista Playboy con toda le suelta el cel. La pastola y... No, y hasta al principio es que no tenías mucho dinero, tenías poco, tenías que coger las feas. Verdad. Pesetillas ahí, ¿no? Y cuatro duricos. Tenías que coger a las que menos agraciadas. A la Belén Esteban, ¿no? De hecho, las fotos, como no tenía dinero para cámara, las hacía así, ¿no? Las tangas. Pues, no sé si me suena algo de eso. Bueno, la cámara creo que era muy rollo así. Sí. Creo que el cuadre de fotos. Y entonces, el cuadre de fotos era como las manos. Era como el juego de la stripper, tú podías decirle a la chica que se pusiera en postura. Y entonces a lo mejor empezaba o así, y bueno, pues ahora apóyate ahí en el mueble, ahora ponte ahí. Y la verdad es que era divertido. Yo, en un principio me compré el juego. Me lo compré. ¿De cuándo es este juego, más o menos? Ah, pues esto no... 2004 o así. Mira, él también 2003. Ha jugado. No, es que yo tengo una anécdota curiosa. Sí, me daréis la razón al final. El típico folleto de típico hipermercado, ¿vale? Que está liquidando juegos y estaba a 2 euros. Y yo, que tengo un amigo, de hecho, colabora con nosotros en el programa, Alberto, le dije, oye, ¿este juego te interesa? Y dice, ¿vamos esta tarde a comprarlo? Y se pegó una buena viciada y sí, totalmente lo que tú dices. E incluso... Alberto es de Localia, ¿no? Sí, el mismo. Vale, un saludo a Alberto. Y nada, me comentó que avanzado el juego incluso podías hacer cosas en los arbustos y eso. Sí, sí, sí. Y montar fiestas y todo. Sí, eso sí que lo he oído. Era un juego también, no sé. Por lo menos tenía una temática diferente al resto. Claro. Bueno, que no. Lo que no me acuerdo es si al final era un poco Sims y podías hacer el acto con las mujeres, con las modelos. Eso no me acuerdo. No podías hacer nada. Porque en los Sims, cuando ibas poniendo expansiones, total, podías hacer lo mismo. Sí, verdad. Pero bueno, es un juego muy recomendado y a mí me gusta. Yo comento, los Sims lo mejor que tienen es los parches de internet. En las expansiones están como censuradas, por así decirlo. En los parches de internet te puedes encontrar la buena espadica que hace todo. La buena espadica y atraer niños a tu casa, eso es lo peor. Rode, que te desvías. No, te calientes que te pierdes. Que si no escuchaban el programa de PC no saben por dónde vas. ¿Has dicho algo de niño? Matar. Role los mataba, ¿vale? Sí, los mataba. No penséis mal. No penséis mal, solo los mataba. Los mataba. Bueno, sí. La cosa es que... Madre mía, bueno. Vamos a pasarnos. Tema. El último juego que queríamos comentar, así erótico, más actual, más realista. Entre comillas, juego. Juego, simulador. Rode, ¿cuál era? Bueno, el nombre no lo sé. No me acuerdo, porque seguramente estaría en japonés. Pero era un simulador para Oculus Rift. Y luego incluía un periférico como el de la Wii para las mujeres, pero para los hombres. Vale, está bien. Te ponías las gafas, salía una chica, creo que era de anime, ¿no? Sí, era de anime. Casi todos son de anime. Te ponías el periférico. Tú lo que querías era una chica justo delante de ti y con ese cacharro pues parece que estuvieras practicando sexo con ella. Te daba salsa el... El cacharro te daba salsa. Se movía, sí. Se movía. Te daba mayonesa. Echabas un pinchito. ¿Pero eso es con un periférico o no? Con dos, que en este caso es el Oculus Rift y con el otro periférico. Entonces, ahí es como si estuvieras haciendo el... ¿Sí? ¿El coito? Sí. Esto ya es sexo cibernético. El acto sexual ahí. ¿No? Realidad eso virtual. Me ha recordado mucho a que también lo hacen con las almohadas. Con los waifus. Exacto, waifus. ¿Con las almohadas? Imaginaros, esta gente sabe mucho. Yo, en cualquier salón del manga, por ejemplo, el de Alicante que estoy al lado, vais a ver los puestecitos con almohadas que tienen la dibujada o impresa una tía en plan anime. Pero eso se llama waifu y es un furor en internet, bueno, en pero algunos yo pensaba sitios. Que era para dormir. De la manera que... ¡Oh, Dios mío! Yo no me imaginaba. Hay gente que se ha casado con ella. Madre mía. Es para la cama, pero no tiene por qué ser para dormir. Pues, la típica almohada con una tía, pero pues yo qué sé, pues, la típica gracia pues para dormir y ya está. Pero no, yo no pensaba que era para eso. Y lo que va antes de dormir. Ten cuidado, que almohada te acuesta. Cada uno lo usa para eso, lo que quiere. Por una, pero vosotros os habéis imaginado por un momento a ver la persona está comprando la almohada. No sé si se venderá en un sitio específico, concreto. Oye, que es que quiero una almohada de estas ahí. Tal. En el salón la venden y te ves a la gente llevándosela y no pasa nada. Tú imagínate. Bien agarrada, ¿no? La llevan bien agarrada. Tal cual. Yo, más que imaginarme a la persona que lo compra, me imagino a esa madre. Que de repente imagínate que entra, hijo mío, venga, la comida está hecha. Y te ves con el Oculus Rift. ¡Toma comida! Y con el periférico. Mira, esa madre de ese momento habrá dicho. Toma, América, ¿por qué? A los American Pie, ¿por qué? Sí. Bueno, no. Bueno, chicos, pues después de este cachondeo, ¿no? Con este bloque 2 que... Sí, el bloque 2, correctamente, el que hemos estado hablando de videojuegos eróticos, por si te acabas de reenganchar. También te comentamos que tenemos un sorteo pendiente, ¿vale? Que está ahí... También tenemos comentarios de las redes, que supongo que habrán miles, ¿no? ¿Tienes alguno que comentar, Rode? ¿Tienes alguno por ahí? Estás a tope y no nos han dicho que comentemos unos juegos que comentaremos luego. Correcto, vale. Vale, y genial. Y muchísimos comentarios entre ellos. sí, están hablando entre ellos de Xbox, del streaming, y no me da tiempo a leer, y son conversaciones ajenas. Es una conversación, ¿no? Es una conversación entre ellos que no me puedo meter ¿están yo. ¿Están viendo el streaming por Xbox? No, están comentando cosas de streaming por Xbox, ¿no? One, vale. Bueno, pues para relajarnos un poco, después de toda esta tensión aquí que se ha acumulado con tanto juego erótico, vamos a dar paso al bloque 3, que tenemos el temazo de todas las semanas. ¿Lo presentas tú, David, o...? Tú mismo, si quieres. Yo mismo. Venga, pues va a ser un tema del juego Bayonetta, ¿vale?, que va incluido en la banda sonora, y se llama Mysterious Destiny, ¿vale? Damos paso. Bueno, pues acabamos de escuchar este temazo de la banda sonora de Bayonetta y vamos a pasar a nuestro bloque 4, que es erotismo en los videojuegos. Como al principio del programa hemos dicho que una de las partes sería, que tenemos una pregunta, que he dicho partes y ya me venía arriba. ¿Es necesario el erotismo en los videojuegos? ¿Vosotros qué pensáis? A ver, necesario no lo es. Pero si complementa a la historia, sí. Y sí que es cierto que nosotros aquí tenemos una lista de juegos, digamos, no eróticos, pero sí que es cierto que hay que ciertas escenas. Que contienen escenas eróticas. Correcto. ¿Quién quiere comenzar por el primero? Yo quería comentar uno de los que vi hace poco, hace dos años, el Assassin's Creed 2. La gente dirá, ¿erótico? ¿Erotismo? Sí, porque empieza cuando... Ahí, te voy a ser honesto, ¿eh? Moniquitica, en el momento que he visto Assassin's Creed, me ha dicho, ¿Assassin's Creed? Y me dice... ¡Spoiler! Porque se lo está pasando ahora. No, porque es el principio del 2. Y no hace falta decir quién es. Está claro, ¿no? El protagonista. Pero es en la hermandad. ¿Y en qué postura lo hacen? No, en el 1. Bueno, en el 2, en la hermandad. A ver, en la hermandad empieza con su novia. Dándole duro. Y en el 2, o sea, es en la hermandad. Y en el 2 empieza con la chica esta. También es verdad, sí, tienes razón. Y aparte está el tema de las cortesanas. Claro, que están ahí siempre las cortesanas, que no hacen nada más que distraer a los soldados, pero es un punto erótico que le da al juego. Pero los distraen eróticamente. Correcto. Entonces, enseñando el tobillo. En este caso, no es mucho erotismo, pero yo veo que no sobra en el juego porque complementa la historia. Hace que conozcas a este personaje, que es un Casanova, que es un seductor, que es un chico que hace que la gente le coja cariño al personaje. Entonces, a lo mejor la escena de la primera con la chica, que no hace nada, se ve que están en la cama y entra el padre y él sale por la ventana, ¿vale? Correcto. No es spoiler, no es nada, porque es el principio. Esta escena, podrían decir, es que a lo mejor sobra, pero como no tiene material explícito y no daña a nadie, yo veo que complementa pues, bien y tiene cabida. ¿Habéis jugado? O sea, yo un juego que viene aquí es el Dante's Inferno, ¿habéis jugado? ¿Puedo comentar? La demo. Sí, correcto. Yo jugué y me lo he pasado. Comenta. Comento. O sea, pasarte el último monstruo, que es el demonio, el que es el demonio. Spoiler, Dani, spoiler, ¿no? No, si es erotismo, o sea, es lo que... No es un spoiler, es un añadido lo que acaba de hacer. Vale, pasarte el último jefe, que es eso. Viendo, colgando su gran falo por ahí, pues distrae un poco, la verdad. Está hecho adrede para que te maten muchas veces y repitas esa pantalla, ¿no? Es un gay test. La verdad que distrae un poquito esa parte. Si atacas ahí... Se lo hacen para que ataques ahí, ¿no? En vez de darle a otro punto... Que yo cuando lo vi me quedé flipa y dije, no, tío, no puede ser verdad. Porque hay una pantalla que sí que sale, pues que es los siete pecados capitales, que sale la lujuria, ¿no? Sí. Que pues hay muchas mujeres, pechos y, bueno, también te distrae un poco, ¿no? Pero te lo pasas a gusto, ¿no? Dependiendo de los gustos. Dependiendo de los gustos, claramente. Por mi parte... Gran detalle. Por mi parte, sí. Pero claro, cuando te enfrentas al último y ves eso, dices... ¿What the fuck? A ver, pero a lo mejor a ti te molesta y a otros no. Si lo estamos viendo. ¡Ay, cachín, me han matado! ¡Ay, cachín, me han matado otra vez! ¡Ay, vaya qué rabia! Él iba a cortársela, pero no podía. Hay un punto de guardado aquí. ¡Ay, me han matado, cachín! Yo, el ejemplo claro de erotismo y cómo se tiene que hacer un juego erótico... Bueno, que de alguna manera... Es el Catherine. Yo ese juego me lo pasé y de verdad que es un juego... ¿El erotismo dónde estaba? Pues sí que tiene erotismo, tío. O sea, es ahí en plan... Los escotes y tal, poco seducción, más. Seducción, ¿no? Pero claro, y luego también pues hay alguna escenita ahí en plan... A ver, no, es un juego, digo, un ejemplo de ¿los erotismo. Canzoncillos del tío? No, y cuando se enrolla con gente y pasan cosas, yo lo veo un ejemplo claro de erotismo. Añádelo al carrito. ¿Al carrito? Y pide dos. Vale. Sí, añádelo al carrito y pide dos, porque yo no juego al juego y dicen gallumbos y tal, etcétera, etcétera, y tal, y digo, habrá que pillarlo. Pues tío... Y este sí que lo podemos. Mira, Rode, no me digas que no te gusta el Catherine. ¡Bueno! Sí. A ver, el Catherine me gusta, y me gusta mucho, pero tanto como erotismo, yo me lo esperaba más, pues me dijeron ahí tal, me lo vendieron como más erótico, más ahí... Yo pensaba que iba a ser pene, pene, pene, vagina, pene, pene, pene, vagina, no cola, rabo. Eso claro. Es explícito. Claro. Yo me lo imaginaba súper explícito, al igual que otro para la Wii, que era... Onechambara. Love Party o algo de esto. Onechambara. Ah, vale, Love Party, sí. Creo que se llama Love Party. Bueno, presumía también de chicos contra chicas, tal, súper sensual. Pero en Wii... Y me meto ahí, bueno, me meto. Me meto. Hay que tener cuidado en este programa lo que estamos diciendo, las perlas. Inicio el juego tal, para probarlo, digo, buah, esto va a ser la caña de España. Y chicos contra chicas, preguntas. ¿En qué año nació el primer ministro de no sé qué? Y yo, pero ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿dónde está el erotismo aquí? Eso que como el beso atrevido verdad, ¿no? Sí, en plan, el beso atrevido verdad. Venga, pregunta, tal. ¿En qué año nació el primer ministro de...? Y tú dices, pero esto no puede ser. ¿Esto qué es lo que es? Claro. Se me ha bajado todo. Pero luego tenías que hacer posturas, ¿no? En plan, como golpeándole el culo y cosas así. Levantarte y hacer mímica de no sé quién. Un poco más, o sea... Pero a ver, ¿pero es eso? El único erotismo es que había un corazón azul para el chico y un corazón rojo cuidado para la chica. Cuidado que variar otra vez, ¿eh? Cuidado que se nos va otra vez de las manos aquí el asunto y otra vez volvemos aquí a los cimbreles ahí. ¿Alguien quería comentar algo de...? De la bola de Navidad. No, simplemente el tema de Catherine, que realmente... Que no lo he jugado, ojo, pero según tengo entendido, el juego consta más de puzzles, es realmente lo que trata y lo que se le ha metido mucho marketing ha sido por el erotismo, que luego realmente era como... lo que ha vendido más el juego que otra cosa, porque y yo es lo que tenía pensado hasta que lo pude probar por el PlayStation Plus, que te lo venden como un juego así, la tía, la portada, el escote, tal. Correcto. Y luego juegas y es todo puzzles y dices, vaya. Pero a ver, ahora mismo en la mayoría de juegos las chicas llevan escote, por no decir ataca Corea que, y que ataca. Intentan que se les vea cuanto más pueden mejor. Correcto, porque además se han dado cuenta que eso, por ejemplo, vende. Vende. Exactamente. Vende. Aunque no tenga nada que ver. Pero, por ejemplo, eso es lo que más atacan. Es en plan, a lo mejor, el diseño de personajes demasiado voluptuosos. O sea, que a lo mejor se centra demasiado en la mujer y no en el hombre. Por ejemplo, el Drowncrown, no sé si lo habéis conocido. Lo tenía en mente ahora mismo. Pues uno de sus personajes, que es la hechicera, tiene unas tetas. Yo me estaba acordando por el dolor de espalda que tenía que tener la pobre mujer todo el día. Pues, tiene unas tetas, vamos, que ocupan más que su cuerpo. Más que dos carretas, ¿no? Más que dos carretas, que como su cabeza, que su pierna. Que dos sandías. Que dos sandías. Bueno, un ejemplo claro, Tomb Raider también, vamos. De hecho, o sea, el primero. Del Drowncrown, de la temática del juego no se hablaba. Se hablaba solamente de lo que era de los pechotes de la tía. Pero, fíjate tú, o sea, le dio una publicidad extrema, o sea, porque la gente empezó a criticar ese juego porque decían que la hechicera tenía unas tetas enormes. Pero vamos a ver, ¿cómo es el diseño del personaje? Pero yo cosas así he oído también como con Tifa, por ejemplo. Sí. Bueno, también. Que yo no he jugado a los Final, pero... Y el Final del Kitty. Era el único redondo del juego. ¿Os imagináis a los tíos ahí metiéndose en una partida multijugador a ver quién se elige el personaje rápido? Y enseguida se ve el marcador coge y se han pillado a la chica. ¡Ay! ¡Qué lástima! No me he podido coger a la hechicera. Yo que la quería menear así, ¿sabes? Para mi lado. No, para adelante y para atrás, etcétera, etcétera. ¿Sabes? ¿No? ¿Os imagináis un juego con el tamaño del miembro del protagonista desproporcionado? En plan, sí, como el que hemos visto. Lo que ha dicho Dani, el de Dante's Inferno, con el paquetón ahí. Inferno, yo creo que por la temática griega. Chicas, sí. Seguramente, pero lo que pasa es que yo lo veo demasiado explícito en las escenas que vi en la demo y yo creo que pueden llegar a incomodar incluso. Pero sí, yo creo que los griegos eran así. Que si en un juego de Watch también, claro. Si en un juego está justificado, yo no veo mal que esté ahí. O sea, por ejemplo, en el God of War, que esté esa escena, a ver. También la parte en las que sale son un poco... Vamos a mover jarrones. O sea, de pronto de la nada vas caminando y te encuentras con esa escena. En God of War no creo que esté justificado. Pero sí que también, hay otros juegos... En griego. Como por ejemplo, en el Metal Gear 3. Recordemos la Eva. Ah, sí que si vas deprisa la pillas desnuda, ¿no? Eva, digamos que Kojima ahí te mete un poco el... Claro, en el Snake Eater, o sea, las escenas que hay ahí son muy eróticas sin entrar en lo explícito que es lo que estábamos hablando y yo creo que lo hace muy bien. Es que hay que saber tratar el tema sí, ¿sabes? Y luego realmente es lo que ellos te quieren mostrar y luego lo que tú quieres ver. Claro. Que eso también influye muchísimo, es con los ojos con lo que lo veas. Otra escena que he visto que de la que se hablaba también de erotismo es la de Mass Effect. Lo que pasa es que yo no he jugado al juego, entonces Juanma quería que me comentaras un poquito si esa escena, subida de tono, sobra, no sobra, te ayuda a conocer el personaje. A ver, yo que... ¿No habéis jugado al Mass Effect, alguno de vosotros? Yo sí que he jugado. A mí, personalmente, me gusta, porque tú, digamos que adentras... Claro, si ven escote no te va a gustar. No, a ver, no me malinterpretéis. A mí me gusta, por ejemplo, porque para poder conseguir algo con esa persona, con ese personaje, lleva un transcurso, o sea, te tienes que ganar la confianza de esa persona. O sea, realmente... Y procura no liar la parda con los comentarios o con las respuestas, por ejemplo, que le des al personaje, porque a la más mínima que responda lo que no tienes que decir, la has cagado. Como en la vida real. Como en la vida real, correctamente. Aparte de, bueno, perder, pues para que no voy a soltar spoilers ni voy a decir nada para nada, no pierdes nada, pierdes la cadena del cuello. Pero a mí sí que me gustó por eso, porque realmente sí que está incluido. O sea, es el Mass Effect, de alguna manera también es muy realista. Y entonces, pues por eso, o sea, es que a lo mejor tú puedas conocer a una persona y que luego puedas tener una relación sexual con ella, pues lo veo normal y lo veo de puta madre. Para mí, yo creo que lo han clavado y lo han bordado, ¿eh? Ahora, lo que sí que se estaba criticando mucho era, por ejemplo, que en el Mass Effect, ¿sabes? En el 3 se podía tener relaciones homosexuales, pero... Sí, correcto, ¿criticado con Mass Effect? Eso? Criticado, pero vamos, en Estados Unidos hay incluso gente que se ponía delante de A diciendo que eran enviados de Satán, que eran los demonios, que... Madre mía, pues, de mi vida. Llevando. Pero porque allí hay muchos radicales. Porque hay muchos radicales. Estados que aún no tienen el matrimonio homosexual aún legal. Solo eso porque ellos están tarados. Nosotros vamos en unicornio eso, siempre. Eso lo que... No, nosotros vamos en unicornio. Eso es lo que quería comentar. O sea, el erotismo en los juegos sí, pero es destinado a un público. O sea, es mayormente son chicos y va destinado a chicas. O sea, salen chicas desnudas siempre. Uy. A ver, yo creo que te has metido ahí. Vamos a abrir aquí un surco. A ver, mujeres. Porque pienso yo. Las mujeres cada vez soy más jugona. O sea, tendría que haber un juego destinado, ¿sabes? A eso, a ver, hombres. Y igual que tienes el Tomb Raider con Lara Croft, han sacado el Uncharted con Nathan Drake. Pero no se le ve nada y no se quita la camiseta. Pero Anchanen, pero quieres que se quite la camiseta. Pues claro. Pero Lara no se la quita, ¿no? Lara tampoco se la quita. Claro, pero lleva la camisetita esa de tirantitos con los pechotes. Pues que ahí, ahí, ahí. No ha hablado y para una vez que habla empieza ya aquí. Y cada vez que vas ahí corriendo... Pues que le hagan el paquete a Neita. También. Y cuando vaya escalando, también, que vaya sin gallumbos y le vaya haciendo el péndulo. A ver, eso ya sería demasiado explícito. Joder, lo mismo, ¿eh? Bueno, da igual, sacan mi, mi pregunta es, ¿en el inventario de las armas también saldría? Pistola, pistola, pistola, paquete. Cobra. La cobra. A ver, la cosa... La cobra. La cobra. La cosa es insinuar. La clave está ahí, ¿sabes? No se tiene que ver nada. Pero se tiene que intuir. Es hacerlo bonito. Claro, entonces, a lo mejor a las chicas os gustaría eso, ¿no? Porque a lo mejor en algún momento se le rajara la camiseta y se pudiera ver un poquito el torso desnudo del hombre. Pero eso no es erotismo. Hombre, si lo hace bien, a lo mejor puede ser erotismo. Claro. Le pones ahí un saxo de fondo de música. ¿Sabes? Y el tío porque en el juego de Lobezno se queda sin camiseta muchas veces y eso no es erótico. Mira, no hables de Lobezno. ¿Por qué? No hables de Lobezno, que yo todavía no he visto la película. Porque muere. Tenemos entre ellos una batalla. Yo te las dejo cuando quieras. Una batalla siempre de pique y además. ¿Qué película? La última. Correcto. Es que a mí, eso de que Hugh Jackman vaya haciendo fuerzas por ahí, pues la verdad es que yo la única fuerza que hago es que sale la barriga para afuera. Vamos, o sea, yo he de decir que gracias a que sale Hugh Jackman he podido ir acompañado de mi mujer al cine a ver las películas. Si no, habría ido solo. Oye, chicos, nos falta, me parece, que estamos a... Nos quedan 10 minutitos. 10 minutetes, ¿no? Yo tengo una preguntita. A ver, vosotros que sois hombres, ¿es necesario que las tetas sean grandes? Arrímate más al micrófono, cariño. Repite. Pero si me ha escuchado, ¿no? Que si es necesario que las tetas sean grandes, porque es que todas tienen unos pechotes enormes. Pero señales gratis. Yo pienso que no. Sí, ¿verdad? Porque es que luego tienen unas ahí estamos, chicas. Increíbles. Ahí estamos. Ahí me gusta. Señales gratis. A ver... Pero eso lo empezó... ¿Necesario? No. Sí, ahí dice el refrán. Si sí, teta bueno. Que lo cubre la mano no es teta, sino ubre. Todo eso lo empezó el Virtua Fighter. Joder, yo recuerdo en PlayStation ver el Virtua Fighter y ver eso que parecían flanes, pero totales. Y luego el... ¿Cómo se llama este? El Soul Calibur. El Dead or Alive. El Dead or Alive también. Dead or Alive, Soul Calibur. De Dead or Alive en la Xbox, en la primera, el Extreme Beach Volleyball, hay un mod que las desnuda totalmente. No voy a decir que lo he probado, lo ha probado un amigo, pero claro, el amigo. Está muy bien, ¿eh? Yo lo vi. Me lo han contado. Te lo han contado, ¿no? Sí, sí. A mí otro amigo me han contado, porque yo no lo he jugado, que por cierto, mi novia está viendo el programa, yo no sé si luego me va a dejar o algo, pero... ese juego, por ejemplo, era una mierda, ¿no? Pero por lo menos te divertía, ¿no? Viendo bueno, así jugar. Yo aún... Bueno, mi amigo, aún habiéndolo probado de esa manera, lo borró porque no le gustaba. O sea... Es un poco... Eso es... Muestra carne, pero no tiene chicha. Entonces, pues el juego no triunfó. Una cosa esas que ya... cosas triunfan cuando... para chavales que tienen, pues yo que sé, 13, 14 años... Es verdad. Triunfa en esa época, luego ya crecen. Ya ves. Bueno, depende. Tú lo has dicho. La mayoría sí. Yo quiero ir más allá, porque se habló mucho del modo debug de Beyond Two Souls, que hay una escena en la ducha de la protagonista que no se ve nada porque el juego de la cámara juega con el ángulo y no se ve nada, pero alguien entró en modo debug en el juego y consiguió hacer que se moviera y que se viera el cuerpo entero. ¿Qué mente está tan aburrida como para hacer eso? No era necesario. En absoluto. No, pero en ese momento la escena de la ducha es necesaria en el juego. Yo creo que es lo que preguntaba la gente. A ver, la es escena, un hábito, ¿no? La escena de la ducha es una escena como cuando, pues, como si hubiese salido maquillándose. Eso sale en cualquier película y tú dices, pues está duchando la chica, es higiénica, ¿no? Pero ahora, o sea, tú ves estás jugando, ves esa escena y dices, pues muy bien. Perfecto. Sí, además, es que te mete mucho más en lo cinematográfico que es el juego, ¿vale? Sí. En el momento suyo de intimidad. A ver. Sí, pero ahora, que te giren la cámara y verle... Que además, tampoco hay mucho que ver, o sea, no... Es que estaba pensando los followers. A mí me molestó más del juego que cuando te quedas sola por la ciudad, que tienes que buscar dinero, que en teoría puedes tocar la guitarra. O sea, ir al chico que toca la guitarra. Pues también te puedes meter a prostituta. ¿En serio? Bueno, sí. ¿En Billón? Sí. Pues bueno, cuando había conseguido ya por fin al cliente, después el cliente de golpe se raja y me dice... No, es que eres muy pequeña. Y ahí... O sea, eso si no me lo llegan a censurar, pues a lo mejor llego a otra parte de la historia. Oye, las mujeres también exigen el erotismo. Lo buscaste, ¿eh? Pero lo buscaste. Hay que decir una cosa. Yo creo que también la polémica que ha habido con Beyond ha sido porque estaba Ellen Page. Porque en Fahrenheit, por ejemplo, hay una escena de sexo y está sin censurar. Se le ven las rubres a la chica. Y en el, si no estoy equivocado, en el, ¿cómo se llamaba? También Heavy Rain. Heavy Rain también había otra escena que se veía el tema, ¿no? Sí. Bueno, en Heavy Rain lo que pasaba también salía la famosa escena de la ducha y aparte también el chico también se duchaba. Pero claro, como y no es... Y luego coito no sé si había, no me acuerdo, ¿eh? Ahí, feliz. Yo ahí que tenga entendido no hubo ninguna polémica, como no era Ellen Page la que salía, claro. Yo creo que fue por eso, es que no por otra cosa. La polémica se creó porque a Ellen Page le sentó mal, ¿no? Pues que se viera ahí en plan ella en tetas. Claro, la gente decía que porque tampoco se le veía. Decían que porque habían modelado todo el cuerpo entero de ella si no era necesario. Claro, pero para la ducha tienes que... Pero es lo que estábamos hablando. Que modelarlo, que seguramente mucha gente se habrá metido solamente para imaginarse cómo sería Ellen Page... En la realidad. En la realidad, correcto. Fetichismo. Que si hubiese sido otro personaje cualquiera, vamos... Pues mira, sí, es que se ha visto ahí un poquito. Miley Cyrus. Dale, está. Eso se había visto la lengua. Si haces eso, explota el juego. Bueno, chicos, pues vamos a ir cerrando el bloque 4. Este y también con él el programa super erótico que estamos teniendo. Recordar que tenemos el sorteo, ¿no? Que lo tenemos ahí pendiente de las dos entradetas. Esta noche publicaremos lo del concurso en Facebook y en Twitter para que podáis participar. Un momento, quiero proponer una cosa. A ver. Que nos despidamos en modo erótico. Un momento, rascándonos el sobaco. Pero más adelante. Antes de despedirnos, voy a intentar meter una pequeña cuña, ¿vale? Porque el grupo de teatro Poseso de La Nucía con la dirección de Alicia Corral representan este viernes 14 en la Caja Negra de las Cigarreras a las 9 horas de en el la hora del teatro, Teatro Dada, ¿vale? El conjuro de la hechicera, ¿vale? Se llama la función. Será el viernes 14, como hemos dicho, en la Caja Negra de las Cigarreras de Alicante, a las 9, y será en el Teatro Dada, el conjuro de la hechicera. Y ahora sí, con esta pequeña cuña publicitaria, apoyando el teatro y la cultura, que es muy importante, sobre todo en este país. Arriba el teatro, vale, hombre. Ahí estamos. Sí que vamos a darle ya el cierre al programa de Game Melch. No. ¿Tenemos algún comentario que leer antes de despedirnos, Rode? Hay muchísimos y bueno... O saludar a la gente que ha estado ahí, sí, comentando. Saludar a José Martínez Sánchez, Gonzalo Muries, Golden Graham, que ha estado ahí. ¡Ole! Jordi Mira, Sonia Serrano y... Van Shepard, que también estará por ahí. Van Shepard, que también ha estado nuestro por amigo, ahí. De Navarro, 1818. No sé quién más por Golden ahí. Golden Graham, nuestro amigo Golden Graham. Golden Graham, que ha estado ahí también. A todos ellos un saludazo enorme, porque aguantarnos durante una hora en directo tiene que tener, pero vamos... También ha tenido su fiesta, ¿eh? Se han montado su propio programita entre ellos ahí. En llegar a casa me reengancho y empiezo a ver la conversación de todo lo que ha pasado. Contestarles a todos. Como un foro, ¿eh? Aquí diciendo juegos eróticos y también compartiendo si son necesarios o no. Algunos comentan... que, bueno, necesario no es, pero es un complemento, como ha dicho Rafa. Y, bueno, también comentar el Duke Nukem 3D, el shooter más erótico. Lo comentaba Gonzalo Muries. Yo también estoy de acuerdo con... No hemos hablado de GTA tampoco. Lo teníamos aquí apuntado. Hemos tenido varios aquí apuntados que no hemos hablado de ellos, Witcher, Bayonetta... Entonces, a lo mejor los comentamos en otro programa. O quizá no. Vale, pues... Yo quiero leer un comentario. Dime. Me han contestado a lo de si he preguntado si eran necesarias, ¿no?, las tetas grandes. Y Jordi Mira dice... Es necesario. Imagina cuando cae Lara Croft de una montaña. Necesita algo que la amortigüe. Pues cuando se cae tampoco la amortigua mucho. Eso lo primero. Y Sonia Serrano también le ha contestado y le ha dicho... Si realmente las tuviera así de grandes, no correría ni la mitad. ¡Olé! No es realista. ¡Olé! Se fatigaría un poco más la chica. Se rompe la espalda. Sí. Bueno, pues vamos a cerrar el programa. Recordar que la semana que viene tenemos programa de espionaje, o sea que tenemos que venir con la bandana puesta, ¿vale? Y primeramente de todo, dar las gracias a los invitados que han venido hoy, que vamos, que se han portado de 10. Además, se les ha visto bastante metidos en el tema. Sí, controlaban bastante, ¿eh? El sí, tema, sí, es sí, que sí. Tenemos muchos amigos que conocen el tema, claro, muy bien. Sí. Amigos, ¿no? Siempre amigos. Amigos. Un saludo para los chicos de Hop Factory. Un poco de spam antes de irnos. Sí. Como queráis, bueno. Pam, eso bueno. Ya sabéis, en hopfactory.com podéis encontrar nuestro podcast, música, cine, series y videojuegos. No tratamos de actualidad, simplemente lo que nos apetece cuando nos apetece. con todo el mundo que está bienvenido a unirse al programa en directo vía Skype o lo que le dé la gana. O sea, aquí todo el mundo bienvenido. Genial. Se sabe de memoria el tío. Correcto, como tiene que ser, los deberes siempre hechos. Damos también un saludo especial a Deitch, que también ha estado aquí hoy. Eróticamente, por favor, Deitch. Sí, bueno, pues con un saludo me despido. Rafa. Adiós, chicos. Nos veremos en el próximo programa. Guapos. Hasta el martes que viene. David. Nos vemos, amigos. Y recordad, no hay que tener miedo a los bichos, a los zombies o a los monstruos. Hay que tener miedo a al propio ser humano. Deitch, madre mía, como estoy ya con el final del programa. Tenemos a Rode a tope, que ha estado más a tope que nunca. Y liando la parda porque no caemos aquí, entre cables, que se pisan, no sé que se muerden. Además, todo por ellos, prácticamente. Y la despedida de un servidor que no se ha presentado al principio del programa, ahora que he caído, de Juanma, y nada, y espero que os haya gustado todo, ¿vale? ¡Chao, chicos! ¡Adiós! ¡Adiós! Vaya liada. Game over.